Como recordaba Jorge, la última vez que estuvimos acá fue hace poco más de 5 años. Vinimos a visitarlo a Paco Olveira y a los curas de Opción por los Pobres. 6 días antes nos habían citado a Comodoro Py con Axel, a mí también como expresidenta, Axel como exministro de Economía, por aquella causa armada entre gallos y medianoches, o entre opositores y jueces mejor, ¿no? Porque gallos y medianoche no arman ninguna causa. Vamos a hablar sin eufemismos en la Argentina, por favor. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque comenzaba en el país una cacería de opositores y una persecución judicial sin precedentes a los que hoy hablan de la República. ¿Dónde estaban cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio? ¿Dónde estaban cuando se encarcelaban a dueños de medios de comunicación a los cuales se les había pedido previamente que acompañaran la campaña mediática judicial para meterme presa? Esto que hoy estamos sabiendo y que ¿dónde estaban? Y hoy me vienen a hablar de la República y aquella que era. ¿De qué República nos hablan? Los que conformaron mesas judiciales, con algunos de los integrantes hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de Morondanga era. Esto es un partido que no se pudo jugar. De entrada no hubo ni primer tiempo ni segundo. Hubo que salir a atajar penales con la pandemia, nada más. Con el IFE, con el ATP, con la ley para que no despidan gente. Con la ley para que no desalojen, con el tema de los servicios públicos, dejar de lado los marcos regulatorios que habían impuesto con los tarifazos el macrismo. Por eso digo que es bueno que reflexionemos todos juntos acerca de estas cosas y que podamos de algún modo y en algún tiempo poder superar esta forma que pretenden imponernos de vincularnos a partir del odio, de la negación del otro. No, yo quiero una sociedad en que cada uno sea lo que es, pero no para negar al otro, sino porque tal vez es mejor lo que mi espacio hace que el otro. Por eso quería estar hoy acá con estas casas que también empezaron y que hoy se retoman. Y decirle a todos los argentinos y a todas las argentinas que necesitamos imperiosamente, imperiosamente, otra forma de vincularnos. Por eso, Alberto, yo te pido, no te enojes ni te pongas nervioso, porque ¿sabés qué pasa? Cuando uno es presidente o presidenta en nombre de una fuerza nacional y popular, los errores, las fallas, las equivocaciones, las transgresiones, inclusive a normas que uno puede tener, se magnifican en el caso de los gobiernos populares y se exacerban para irritar, para indignar. Mientras tanto se han ocultado descarada y ostensiblemente la entrega de un país. El endeudamiento sin límites.